Creo que es ya el momento de decir basta con este sermón que os ha dado Juan, el hijo de Jesús, el profeta actual, el apóstol. Ánimos, pues, apóstoles, profetas, amigos de Jesús de Nazaret, y quién sabe cuántos, no solamente lo sabe Dios, entre vosotros también son, han sido, además de todo esto, familiares, familia del obrero carpintero Jesús de Nazaret, quién sabe cuántos descendéis de Jesús, de su familia, como ellos descendían de otras familias, incluido sobre todo este llamado rey David, quién sabe. Pero dejando todo esto, hay que insistir. En la actualidad, en estos momentos, somos todos los seres humanos que viven en Cristo, somos el verdadero cristianismo. Más sencillo aún, para los que lo entiendan, los pobres y ricos, todos los seres humanos, pobres, y si algún rico se hace pobre y busca al Cristo, somos todos los verdaderos humanos, seres humanos, que vivimos la vida sin ensuciarla. Y esto que os digo ahora, ya veis, no me digo nada de Dios, ni de Cristo, ni de apostolado, ni profético, ni no, no. Simplemente esto, porque claro, el Espíritu, el Cristo enseña, es el Maestro. Y os puedo decir, ahora es el momento que entendáis todos, ricos y pobres, procurad ser más humanos y menos animales. Y nuestro mundo será un paraíso. Más humanos. Y no hablar tanto de humanismo, de humanidad, no hablar tanto de democracia o de cultura, no hablar tanto de religión o de civilización, y vivir más la verdadera vida como seres humanos. Os lo digo yo, Juan, el apóstol y profeta de Dios. Ánimos y que Dios os dé luz a todos los seres humanos para ver las cosas claras. Pobres del mundo, desde Mallorca, si vivís ya la sencillez de la vida, la bondad, ja, declaro que sois apóstoles de Cristo, de Dios, y que Dios os bendiga y os siga guiando a vosotros, aunque tengáis ideas de ser también ricos como estos, pero a vosotros que queréis ser ricos y a los ricos que ya si llegan, ya lo son, ¿por qué no buscáis más la verdad de la vida que es Dios, que es Cristo? Aunque seáis ateos, buscad la verdadera vida en vosotros mismos. Vivid como seres humanos. No ensuciéis más la vida vuestra ni la de los demás. Ánimos, amigos, y hasta otra.